vagabundo, rueda por el mundo, nadie sabe por qué se hizo vagabundo. Dicen que era bueno, fiel y hogareño, y una condenada le cambió su rumbo. Pobre vagabundo, rueda por el mundo, nadie sabe por qué se hizo vagabundo. Dicen que una noche sorprendió su amada, ella lo engañaba y se hizo vagabundo. Ella lo engañaba y se hizo vagabundo.